silencio cruza el desierto, que ya no hay tiempo y es el momento. Solo el cielo nos puede esperar. Más que palabras, falta tu aliento en este mundo de desconcierto. ¿Quién hace la historia? Siempre pasará sin pena ni gloria. Que sin tu memoria olvidarán. Sin tu pensamiento, dime a dónde irán. Sin tu sentimiento, placer no tendrán. Si ha sido tu cárcel, se arrepentirán. Que no den vida y color y nada más. Solo el cielo nos puede esperar. Que no den vida y color y nada más. Solo el cielo nos puede esperar. A ti y a mí nada más. Si hay que decir la verdad, el hombre no va a cambiar. Todo empieza en un te quiero y termina en un dolor. Y tú vives con el miedo a perder la situación. Hay un lobo que te acecha.